sol y alegría, de belleza sin igual. Llena de sol y alegría, de belleza sin igual. Así es mi tierra querida, esta tierra tropical. Así es mi tierra querida, esta tierra tropical. Las playas, la luna y sus mujeres divinas. Las playas, la luna y sus mujeres divinas. Ramillete de hermosura que emociona, que fascina. Ramillete de hermosura que emociona, que fascina. ¡Vámonos pa'l puerto! Su ambiente tropical, pachanguero y bullicioso. Con su ambiente tropical, pachanguero y bullicioso. ¿Cómo poder olvidar este puerto tan hermoso? ¿Cómo poder olvidar este puerto tan hermoso? Mi buena aventura, nunca lo podré olvidar.